Para sus próximas vacaciones, piense en un lugar exótico, excitante y mucho más. Visite la Argentina. Visite sus delicias históricas, sienta el encanto de Pompeya, Roma o Atenas, recreándose en los vestigios de un pasado glorioso y pujante, recorriendo ruinas de fábricas, comercios desolados, usinas destruidas, ministerios arrasados, observando verdaderas piezas arqueológicas. Lea un balance con superávit, escrito en forma de soneto y recitado por Gilberto Montaña. Este tour incluye media pensión compartiendo baño con Juan Vital Zurruil y lo que queda del desayuno de Néstor Rapanelli. Visite la Argentina. Venecia al alcance de su mano. Recorra Avellaneda bajo las aguas, un espectáculo que se da solo cuando llueve o los días de mucha humedad. Todo un complejo cloacal diseñado hace más de 100 años para darle el espectáculo de un pasado siempre presente, aquel que nuestros abuelos soñaban. Visite la Argentina, la emoción de los cortes de luz. Viva la falta de energía, el sabor de una aventura amorosa en el lobby del hotel con un ardiente turista o con el conserje. La oportunidad de demostrar su sangre fría sobre un palo de luz, realizando una conexión clandestina. Presencie el espectáculo de un saqueo a la luz de la luna y todo el romanticismo de un asalto a mano armada en el conurbano bonaerense. Visite la Argentina, un país que parece Europa, pero durante la Segunda Guerra Mundial.